pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits, somos retro y nos gusta. Se dice que en tiempos de privación y de guerra surgen nuevas y más retadoras formas de arte. Data, el arte y la guerra. De Picasso a las protestas antibélicas. Y de la Ilíada a los fotomontajes en internet. El arte en tiempos de guerra. Data, acceso a los datos relevantes a la historia, sin tarjeta de crédito. Data, lunes 21 horas, repetición jueves 11:30 horas. Transmite Radioactivo Cero, 985. Continúan escuchando Radioactivo. Data. Yo siempre creía y creeré que los artistas que viven y trabajan según valores espirituales no pueden y no deberían permanecer indiferentes al conflicto en el que los altos valores de la humanidad y de la civilización están en juego. Pablo Picasso. Un principio dentro de la filosofía taoísta indica que no puede haber devastación sin construcción y viceversa. Estos polos opuestos en realidad se complementan entre sí, formando un círculo perfecto, por lo que no pueden existir uno sin el otro. Como muestra de ello, tenemos el caso de que el acto destructivo que es la guerra inspira también actos de creación, por lo menos en el área del arte. Todo conflicto genera más visiones que la serenidad total. El arte considerado más sublime proviene usualmente de artistas atormentados, así que no es extraño que el tormento físico y emocional que representa la guerra inspire en gran medida al arte. Desde los cuernos de guerra hasta las canciones de protesta de Bob Dylan, pasando por las películas de Oliver Stone, las canciones en MP3 y las pinturas de Goya, la creatividad no ha dejado de germinar, irónicamente, de la sangre, el fuego y la maldad. La guerra y el arte clásico. Los temas bélicos en el arte en general no son algo nuevo, ya que a fin de cuentas, la guerra es prácticamente tan antigua como la humanidad misma. La guerra más antigua de la que se conserva registro es la Batalla de Kadesh, donde se enfrentaron egipcios e hititas hacia el año 1295 a.C. El faraón Ramsés II, al mando de sus tropas, llegó hasta el Valle de la Beca con el fin de sitiar la fortaleza de Kadesh, controlada por el rey hitita Muwatalli. Según cuentan los numerosos textos hallados en los templos egipcios, ese día la llanura de Kadesh se puso blanca de cadáveres. Esta batalla inspiró numerosas crónicas y poemas épicos en papiros y frescos, así que desde entonces es posible hablar de la guerra como inspiradora del arte. Sin embargo, no hay que dudar que si los egipcios hubieran perdido esa guerra, probablemente todos esos testimonios históricos y artísticos no existirían. Esa actitud se mantendría en el arte durante milenios. Así como la historia es siempre escrita desde el punto de vista de gobernantes y ganadores de las guerras, el arte usualmente se limitó en sus puntos de vista, exaltando las cualidades de los vencedores sin ahondar en detalles. Como ejemplo, basta recordar los retratos y esculturas griegas y romanas de generales, estrategas y victorias aladas. La máxima obra de la literatura griega, la Ilíada, no deja de ser otra cosa más que una crónica de la guerra de Troya. Hay que mencionar especialmente la costumbre en muchas culturas de decorar pomos de espadas, escudos, cascos y armaduras con diversos motivos decorativos. Aunque muchos no lo consideran arte formalmente, no hay que negar un dominio de técnicas y estilos para darle un valor estético y expresivo a lo que, de otra forma, habrían sido simples objetos con una utilidad práctica limitada. A todo esto, hay que tomar en cuenta que, en aquel entonces, un buen general estaba considerado al mismo nivel de un artista consumado. La visión de la guerra como arte tuvo particular auge en Oriente, Sin ir tan lejos, de ahí es donde vienen las llamadas artes marciales, las disciplinas mentales sofisticadas y las técnicas físicas depuradas dedicadas al combate con y sin armas. Muy especialmente hay que mencionar el tratado titulado precisamente El arte de la guerra de Sun Tzu, un general chino que vivió alrededor del siglo V a.C. El arte de la guerra es una colección de ensayos sobre estrategia militar y es el tratado sobre dicho tema más antiguo que se conoce. A pesar de su antigüedad, esta obra sigue siendo la mejor sobre el tema. La obra de Sun Tzu llegó por primera vez a Europa en el período previo a la Revolución Francesa, en forma de una breve traducción realizada por monjes jesuitas. Desde entonces, dicho libro se ha vuelto lectura de cabecera, no solo de militares, sino de empresarios, deportistas, diplomáticos y fanáticos de la autosuperación y la motivación. Pero no nos salgamos del tema. Con la caída del Imperio Romano y la propagación del catolicismo, el arte pasó a ser prácticamente exclusivo de la iglesia y el Estado. Los artistas en general se dedicaron de lleno a representar temas de tipo espiritual y cortesano. Las únicas referencias a la guerra en el arte se limitarían prácticamente a imágenes de batallas de las cruzadas, las cuales, a fin de cuentas, fueron guerras inspiradas y patrocinadas por la religión. La excepción a esta situación fue el género de los romances y cantares de gesta. Este género musical, a medio camino entre canciones populares y crónicas literarias, presentaba relatos de triunfos de caballeros en armadura, que a fin de cuentas no dejaban de ser guerreros cuyas hazañas se originaban en campos de batalla matando enemigos. Sin embargo, estos relatos épicos musicalizados por juglares seguían siendo un arte más influenciado por las fantasías de triunfo y gloria que por las tragedias reales de la guerra. Durante el periodo renacentista, gracias al surgimiento de la clase burguesa, el arte empezó a ser financiado por mecenas. Esto sirvió para que los artistas ya no fueran exclusivos de la iglesia y, en consecuencia, las temáticas y técnicas se diversificaron en más de un sentido. Sin embargo, el arte renacentista en general buscó la perfección técnica, a veces cayendo en un franco hedonismo, de modo que las representaciones bélicas se limitaron a lo sumo a alegorías mitológicas. Una rara excepción es la obra literaria de Nicolás Maquiavelo. En su libro del arte de la guerra, Maquiavelo hace un análisis teórico de la guerra, aparentemente guiado por una visión corrupta y torcida. Pero una lectura a profundidad revela un vasto conocimiento psicológico del ser humano y un gran sentido común para exponer varios efectos de la guerra que van más allá de lo que sucede en los campos de batalla. El Renacimiento implicó llegar al nivel máximo de arte imitando a la naturaleza tal cual. A partir de ese momento, al no poder alcanzar ya niveles más altos de técnica, el arte procedió a explorar nuevas alternativas, surgiendo así las primeras escuelas y estilos artísticos que eventualmente servirían para abrirle paso al arte moderno. En esta etapa intermedia, sobresale especialmente el español Francisco de Goya, quien además de considerarlo padre del arte moderno, puede ser considerado también como el primer artista antibelicista. Prácticamente ajeno al movimiento rococó del siglo XVIII, Goya, desde sus inicios como pintor y grabador, tuvo una cierta afinidad por los temas populares. Su cercano contacto con el populacho español lo llevaría a presenciar de primera mano la invasión francesa de 1808. Lo que impresionó a Goya fueron los horrores de la guerra, con las violaciones, fusilamientos, saqueos y asesinato de civiles. Para desahogarse, Goya se dedicó a realizar una serie de 80 grabados titulados Los desastres de la guerra. Inició la serie en 1810 y la concluyó en 1814. Ya pasado el conflicto en 1814, Goya pintó dos cuadros en óleo que complementaron el ciclo, titulados El 2 de mayo y Los fusilamientos. Goya plasma por primera vez una guerra distinta, no una oda de triunfo, sino un cúmulo de tragedias perpetradas tanto por las fuerzas invasoras de Napoleón como por la resistencia española. El propio Goya consideró que estos trabajos suyos eran demasiado impactantes para ser exhibidos, de modo que no fue sino hasta 1863, años después de su muerte, en que finalmente se dieron a conocer al público. En esta etapa histórica fue cuando también vivió Ludwig van Beethoven. De él cabe mencionar que en 1803 compuso su Sinfonía número 3, la cual tituló como Sinfonía número 3, Opus 55, Gran Sinfonía Bonaparte. Beethoven, igual que muchos otros en su tiempo, creía que Napoleón Bonaparte era un héroe de los ideales de la Revolución Francesa, que vendría no a invadir y conquistar, sino a liberar a toda Europa de las monarquías tiránicas. ¿Suena conocido? En mayo de 1804, cuando Beethoven se enteró que Napoleón se había coronado emperador, se enfureció tanto que al querer borrar con fuerza de su manuscrito original la palabra Bonaparte, rompió el papel. Para cuando la sinfonía fue publicada en 1806, se le puso por nombre Heroica, y la dedicatoria fue cambiada a Para celebrar la memoria del que fuera un gran hombre. Años más tarde, Beethoven volvió a mostrar su rechazo a Napoleón, cuando en 1814 compuso su Sinfonía de la Batalla de 1813, para conmemorar la derrota de Napoleón en Vitoria. Esta obra fue subtitulada como La Victoria de Wellington, pero el de Beethoven fue un caso aparte. Mientras otros compositores de su tiempo se atenían a las peticiones de sus mecenas, él componía primordialmente para complacer al público en general. Así que su apoyo y posterior rechazo a las actividades militares de Napoleón simplemente era el reflejo del sentir de otros individuos de su misma generación. Durante la etapa del clasicismo, los grandes compositores trataron el tema bélico usualmente por encargos y no por algún acontecimiento en particular. El estilo usualmente utilizado era el de las marchas, y muchas de ellas específicamente fueron encargos especiales de himnos nacionales con gran contenido bélico y aires muy teatralizados en sus letras. En un sentido completamente amoral, no deja de ser un poco irónico casos como el de Haydn, maestro de la música clásica, que también compuso el himno alemán Deutschland über alles, Alemania sobre todo, himno bajo el cual murieron 60 millones de seres humanos en guerras subsecuentes. Otro caso que vale la pena mencionar es el de Tchaikovsky y su obertura 1812. Tchaikovsky la compuso en 1880 como un encargo especial del gobierno ruso para conmemorar el 70 aniversario de la derrota de Napoleón en 1812 cuando intentó invadir Rusia. El propio Tchaikovsky la describió como demasiado fuerte y ruidosa, pero aún así se convirtió en una de las composiciones más populares, debido en gran medida a la incorporación de los cañonazos en vivo para marcar el ritmo. El arte contemporáneo y la guerra. Sin duda, el evento que marcó social, política, tecnológica y culturalmente el inicio formal de la modernidad fue la Primera Guerra Mundial. La invención del aerógrafo o pincel de aire a inicios del siglo XX impulsó especialmente el arte popular del cartel, el cual tuvo importantes usos como vehículo de propaganda. Independientemente de los mensajes manipulativos, a partir de ese momento quedó claramente demostrado que el arte podía servir para comunicar ideas. Así pues, muchos colectivos de poetas, escritores, fotógrafos, pintores y escultores optaron por empezar a usar su arte como vehículo de protesta. Movimientos tan diversos como el dadaísmo, el surrealismo y el futurismo se originaron muy directamente de la sacudida de valores tras la guerra. Quienes especialmente usaron el arte como medio de catarsis y para exponer los horrores presenciados o vividos en carne propia durante la guerra fueron pintores expresionistas como Kate Kollwitz, Otto Dix y Edvard Munch, quienes más que buscar un sentido estético, buscaron provocar angustia en el espectador mediante un humanismo amargo o un realismo sarcástico y ácido. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania entró en una etapa nacionalista que facilitó el ascenso del régimen nazi al poder mediante propaganda. En protesta a esta situación, en la Alemania nazi, el artista Helmut Hörsel se cambió el nombre a John Herfield e inventó la técnica del fotomontaje para intentar concientizar al público. Herfield se inspiró directamente en los combatientes de la Primera Guerra Mundial, quienes, al no poder lograr que sus reportes pasaran a través de la fuerte censura militar, muchas veces tenían que conformarse en enviar fotos para tratar de contarles a sus amigos y familiares cuál era realmente la situación en el frente de batalla. El cine empezó a demostrar sus cualidades como medio de expresión al ser utilizado para la realización de películas documentales y de propaganda en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Olimpia, el documental de Leni Riefenstahl, está considerado una obra maestra, aunque exalta las vulgaridades del Tercer Reich en los Juegos Olímpicos de 1936. Aquí cabe mencionar también a Charles Chaplin, cuando en 1940 filma El Gran Dictador, película donde hace una fuerte crítica a las políticas belicistas de los regímenes fascistas. En 1936, en España, estalló la Guerra Civil. En mayo de 1937, bombarderos nazis llamados por Francisco Franco destruyeron la ciudad vasca de Guernica. El bombardeo duró 4 horas, aniquilando la ciudad y sus alrededores en un radio de 10 kilómetros. El total es terrible. 1.600 muertos y otros miles de personas heridas y sin hogar. Trastornado por esto, Pablo Picasso plasmó su cólera sobre un paño de 8 por 3 metros en una sobrecogedora pintura a blanco y negro titulada precisamente Guernica. Mientras se desarrollaba la Guerra Civil, Ernest Hemingway también estuvo presente, sirviendo como corresponsal para 60 periódicos distintos. Estuvo presente durante los bombardeos y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, dirigió una unidad de soldados y enfermeros voluntarios. Las experiencias vividas le sirvieron de inspiración directa para escribir las novelas El Tanque, La Quinta Columna y Por Quién Doblan las Campanas. En esos tiempos de guerra mundial, un estilo que particularmente cobró fuerza fue un nuevo arte de tipo testimonial donde coinciden el terror y la piedad, no necesariamente con una gran técnica en su ejecución, pero sí con el importante valor de ser elaborado por individuos que pudieron narrar de manera personal sus vivencias durante la guerra. Un claro ejemplo de esto en la literatura es esa impactante lectura que es El Diario de Ana Frank. A nivel fotografía de guerra, cabe mencionar al norteamericano Eugene Smith, quien plasmó para la posteridad imágenes de los niños huérfanos y hambrientos a consecuencia de las batallas en el área del Pacífico. Otro importante fotógrafo fue Robert Capa, seudónimo del húngaro Andrei Friedman, quien plasmó las largas líneas de cadáveres en el desembarco de Normandía. Un caso especial, no tanto de guerra en el arte, sino de arte en la guerra, fue el arte gráfico en la trompa de los aviones bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial. Aerografistas como Donald J. Kuzwara están hoy por hoy clasificados como importantes artistas pop, con todo y que nada más decoraban los aviones con aerografías de mujeres sensuales y motivos de cómics y caricaturas. Hablando de cómics, la Segunda Guerra Mundial influyó muy directamente en la creación de todo un subgénero dentro del llamado noveno arte, con historias de guerra protagonizadas por personajes como el Sargento Fury y sus comandos aulladores, los Halcones Negros, el Capitán América, el Tanque Embrujado, el Sargento Rock y la Compañía Easy, y muchos otros más. El bombardeo atómico a Hiroshima y Nagasaki puso fin oficial a la guerra, pero impactó también a un nivel más emocional al arte. La imagen de la nube radiactiva en forma de hongo se volvió un ícono popular, que a veces raya en los niveles de la autoparodia. Una de las obras que sin duda mejor retrata los horrores vividos en Japón a consecuencia de la guerra es la cruda película de dibujos animados Grave of the Fireflies, basada en la novela homónima de Akiyuki Nosaka. Es importante notar que la Segunda Guerra Mundial por sí sola es casi todo un subgénero aparte dentro de las artes en general, que sigue generando obras que van desde películas como Casablanca y Rescatando al Soldado Ryan, hasta novelas gráficas como Mouse y todo el concepto musical y multimedia que es The Wall de Pink Floyd. Para la década de los 60s e inicios de los 70, gracias a los numerosos movimientos contestatarios y contraculturales que hubo, muchos artistas optaron por buscar transmitir mensajes de conciencia social en sus obras. Toda la estética hippie en gran medida se fundamentó en transmitir mensajes pacifistas. Dentro de este marco, en el ámbito del rock folk, surgió el nuevo género de canciones de protesta con exponentes como Bob Dylan, Phil Ox, Víctor Jara, Paul Simon y muchos otros más que navegaron con la bandera del idealismo. Durante la guerra de Vietnam, Nick Ut, reportero de la agencia AP, tomó una ya clásica fotografía de niñas siendo rociadas con napalm, que se ha vuelto ya una imagen obligatoria de la cultura popular actual. Eddie Adams, también reportero de la AP, haría algo similar al retratar la imagen de la muerte de un Vietcong al recibir un disparo en la cabeza por parte de un militar de Vietnam del Sur en un barrio de Saigón. Ambas fotografías pueden considerarse un arte hiperrealista, pues reflejaron como ninguna otra expresión lo que sucedía entonces. En todo caso, no hay que olvidar que cineastas como Francis Ford Coppola y Oliver Stone quedarían particularmente impactados por la guerra de Vietnam. y mucho de eso se vería reflejado en varias de sus películas, las cuales, para bien o para mal, son ya referencias obligatorias dentro de la cultura general a través de secuencias o citas irónicas del tipo «Adoro el olor del napalm por la mañana». Mientras estuvo en su apogeo la Guerra Fría, la tendencia de muchos artistas, más que pacifista, era antibelicista y prosperó especialmente durante la década de los 80s. Esos mensajes de protesta en imágenes y canciones pop, principalmente, coincidieron con muchas invasiones norteamericanas como la de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. De modo pues que, curiosamente, la postura antiguerra no parecía tener un único catalizador de inspiración en particular. En la década de los 90s, la guerra en los Balcanes dejaría una importante huella en las artes populares principalmente. YouTube graba el éxito Mi Sarajevo. Data. Thank you. Bosnia es creado Bosman, un superhéroe de cómic cuyo objetivo es transmitir a los niños un mensaje de esperanza durante los bombardeos. Joe Kubert realizó la novela gráfica Facts from Sarajevo, un relato biográfico escrito a partir de sus mensajes intercambiados con un amigo por correspondencia en Sarajevo. La primera guerra del Golfo Pérsico, con todo y que fue la primera que tuvo una cobertura mundial con transmisiones en tiempo real, curiosamente generó un mínimo de arte de protesta. Las representaciones alusivas a la guerra se limitaron a algunas menciones casuales en canciones, series de televisión y tiras cómicas, y parafernalias ingenuas como tarjetitas de colección y camisetas. En todo caso, la figura de Saddam Hussein sirvió para inspirar numerosas burlas y sátiras que abarcaron desde los primeros fotomontajes que circularon por internet hasta una importante participación en la película de South Park. En la actualidad, la invasión a Irak también ha inspirado muchas obras de arte. En muchos países se han organizado numerosas muestras de arte en repudio a la guerra, en su mayoría haciendo críticas muy fuertes a la situación. La nueva forma de difusión que ha cobrado especial auge es el arte distribuido por internet, como la muestra gráfica española localizada en dibujantescontralaguerra.org o los carteles de antipropaganda de Mika Ian Reitling en The Propaganda Remix Project. Por supuesto, tampoco hay que olvidar los archivos en MP3 que varios intérpretes como R.E.M., Lenny Kravitz y los Beastie Boys han decidido distribuir de manera gratuita, eludiendo el afán de lucro y las medidas de censura en su contra. ¿Y por qué alguien habría de censurar el arte? Sin duda alguna, por su enorme poder de penetración y capacidad de comunicar mensajes cuando las simples palabras y flashes informativos no bastan. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU ha contado más de 400 conflictos bélicos en el mundo, casi 7 por año. A pesar de todo, y ya para concluir con este data, en el fondo resulta cierto aquello de que, al final de todas las cosas, igual que en la legendaria caja de Pandora, así sea oculta hasta el fondo, siempre queda la esperanza. Y para recordar que aunque sea algo bueno ha de salir, ahí está el arte y su capacidad de crear. Tal vez no sea mucho, pero a la larga no deja de ser por demás significativo. Y así acaba esta emisión de Data. Con la pena, pero no hay servicio de suscripción o reparto de copias en audio para tareas escolares. Pero estén pendientes para cuando salga al aire la repetición correspondiente en segunda vuelta. Este Data con tema de El Arte y la Guerra fue elaborado, procesado y producido por el Wartig e Israel Pérez, a una investigación de Uriel A. Durán. Las voces corrieron por cuenta de Ilana Sod y Raúl Espinosa de la Fuente Servidor. Huawei supervisa y Tania García coordina. Data es una producción de Radioactivo para el 985. Data, data. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. De radio que gozaba del mejor rating en la Ciudad de México. Ese día de diciembre se acababa de levantar y comenzó, como siempre, a dar instrucciones por teléfono a su eficiente asistente, María Teresa. Invítame a todos para una junta hoy a la 1:00 p.m. Pero José, son las 12:45. Ni siquiera tú vas a llegar a esa hora. Pues que me esperen. Pero el chat está en Miami, José. Lo quiero a la 1:00 p.m. Quieres ser locutor, ¿no? Pero... Pero nada, ¿ok? ¿Quieres que mejor le llame a Helen? No, José, pues ya, yo le sigo. Porque si no te gusta tu chamba, solo dímelo. Hay miles de personas que quisieran trabajar en Radioactivo gratis. Ahí está Luis Gerardo Salas y todos los de órbita. En fin, tú nada más dime. Sí, José, bueno, está bien. Mientras tanto, el Sopitas, el orgullo de los fans from hell, que terminan ostentando un puesto ejecutivo, temiendo lo peor, ensayaba su rutina. Sabía que José Álvarez Scrooge pediría hablar con él en cualquier momento. Sí, José, ya está, José. Ya les dije, José, sí. Ya quedó, José, no te preocupes. Sí, José, ya. ¿Así, José? Así, José, así, José. Y viene también al amigo el escritor, que lo espera a la una en mi oficina. Pero si ya citaste a todos los radioactivos a esa hora, José. ¿Ahí está el Sopa? Sí, ahí está. A ver, pásamelo. Sí, José. ¿Cómo ves esta chava, Sopa? Sí, José. ¿Por qué no sé lo que le digo? Sí, José. Es que carajo, mano. Sí, José. ¿Ya sacaste mis trajes de la tintorería? Sí, José, ya quedó, no te preocupes. Dile a los de Ocesa que quiero 200 boletos. Sí, José. 200 boletos para el evento de flamenco que hay esta semana. Sí, José, yo les digo, José. ¿Pero en serio, Sopa? Sí, José. No vais a salir con que nada más te dieron 100 y les prometí mis boletos a mis vecinos, etcétera, etcétera. Te lo advierto. Sí, José. Bueno, conste. Sí, José, yo les digo, José. Y ahora sí ponle armorola a las llantas de mi carro, mano. Hasta parece que tú lo compras. Pero si yo lo compro, José. ¿Cómo? Digo, sí, José, claro. Bueno. Así es. José Álvarez Scrooge era un avaro, explotador, envidioso, duro y frío director de una estación de radio. Esa tarde, exactamente a la una. ¿Qué hubo? ¿No que la junta era a la una? Ya son la una y media, ¿qué onda? ¿Qué me hacen venir hasta acá si no va a haber junta? Me hacen salirme de una maldita grabación en Polanco, quieren que llegue aquí a la una y la junta no empieza nunca. ¿De qué se trata? Bueno, no, la verdad es que tampoco es para tanto. Recuerden que ustedes no deben adaptarse al sitio, es el sitio el que debe adaptarse a ustedes. ¿Y eso qué tiene que ver, Eric? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que estoy enseñando lo del sitio. Ustedes no deben adaptarse al sitio. El sitio debe adaptarse a ustedes. El sitio. María Teresa, Ricardo, hombre. Híjole, dile a José que si ya va a comenzar la junta o qué. Yo ya me tengo que ir a mis clases de foto. De todas maneras, si no me voy ahorita, igual y hasta llega otra Navidad. Qué colgado. Ay, Zamora, José está hablando por teléfono y no me gusta interrumpirlo. No estés molestando. La plática telefónica de José Álvarez Scrooge era muy importante. Sí, preciosa. Sí, ya quedamos, hombre. En la tarde, sin falta. Yo te llevo eso. Sí, mi amor. No te preocupes, te mando un beso. Ok. Oye, José, dicen los muchachos que si los dejas pasar... Estoy en el teléfono, caramba, ¿no ves? Bueno, está bien, José. ¿Qué onda? ¿Qué huele con la junta? De verdad, quedaron en una hora, estamos esperando. Yo ya me tengo que ir y de pronto nomás no veo claro. No, es que aparte, ¿sabes qué? El José me cargó la mano con toda la chamba. Es hacer radares, hacer lo de los 100 discos. De veras que yo no tengo tiempo de hacer tantas cosas. Y además de todo, tengo que salirme en la noche bien tarde. Sí, la neta, me da miedo. Además, ya estoy bien cansada. Uy, ahí viene su amigo el escritor. Ahora menos nos va a recibir. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pásale, ciérrale. Fíjate que fui a comer con Lichi hace ratito. Vino a darse una vueltecita de Cuba y todo. ¿Ya leíste el libro nuevo, mano? Lo va a presentar al rato en Casa Lam. Oye, José, ¿qué onda con la junta? Ah, sí. Pues miren, básicamente... básicamente necesito... A ver... Ven tú, Maritere. Y ven tú, Olayo. Los demás luego que les informe Maritere. ¡Ay, es un grosero! Ya llegué. Perdón, es que hay mucho tráfico, pero ya aquí estoy. ¿Ya empezó la junta? Ya no, Micha. Se canceló. Uriel y Nixon, patrulleros radioactivos de los miembros más humildes de la estación, sin importar la soberbia de José, lo invitan a la tradicional cena navideña. ¿Qué, lo invitamos, no, Nixon? Sí, no, Uriel, pues invitamos a José, ¿no? Que se quede un rato con nosotros. Para que sea aquí a la peda y lo... Y aquí a ver qué nos da para año que entra, ¿no? Para que sea un aumento de sueldo. No, José, solo venimos a invitarte a la cena navideña que estamos organizando. Van a venir todos los de la estación y va a haber intercambio de regalos. Oye, ¿cómo te llamas? Uriel. Oye, Uriel, no seas payaso, man. Yo no ceno con los empleados y además... No, José, es que sin importar las religiones y las ideologías, la Navidad es una época para perdonar, para convivir, ya sabes, tofu, soya, chakras, todos hermanos, paz en la tierra, misericordia, salvemos las ballenas, todo eso, José. Oye, Uriel, no seas payaso, man. Para eso me hubiera quedado con Jack el de Telehit. Esto es Telehit, Balón Escape, sigue en sintonía con nosotros, gracias. Ah, no. Sálganse de mi oficina que estoy hablando de Bertolt Brecht con mi amigo. Cierra al salir. Así era José Álvarez Scrooge. Desalmado, arrogante y fan de YouTube. Con una desmedida avaricia y sed de poder. Hoy radioactivo, mañana Stereo Rey y después... La BBC de Londres, el satélite SATCOM, el Galaxy... Bueno. Morelos, estamos en México, ¿no? Sí. Esa noche, después de estar en su oficina media hora y comer con ejecutivos ligeros 4 horas, José Álvarez Cruz sube a su auto, previamente encerado por el Sopitas, y se dirige a su casa. Hoy sí no escuché la estación para nada, pero... Ah, ya sé. Ah, hola, José. No, no, te juro que sí puse las 7 rolas de YouTube en el turno de Fernanda. Y es más, ¿qué pregunta del Miami? Y del mañanero, José, pues, pregúntale al Miami. Yo puse las 20 rolas por hora, como me dijiste, para que no tuvieran tiempo de hablar. Sí, José, estaba haciendo todo lo que tú me has dicho. Pon a los que te encargué, pero ahorita voy en el carro. Pon... Life is Life de Opus. Espérate, Venega, que pongas la de Life is Life. José la quiere escuchar. Búscala, búscala, maestro. No tengas tiempo ya. Hazlo. Muy bien, Rulo. Gracias, José. Voy a ver lo de tu aumento. Sí, José. Ahora sí me cae que bien, Ya estoy viendo lo de tu aumento para el año que entra. Tú tranquilo. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Al llegar a su casa, José Scrooge tiene una sensación extraña. Es escéptico, pero sus amigos le han hablado tanto de nahuales, marías sabinas, plasmas, plasmats, chamanes y tortugas parlantes, que ha comenzado a autosugestionarse. Hace frío. ¿A qué frío? Algo me hizo daño. Me voy a tomar el té de hierba que me dio mi amigo el chamán para dormir bien. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién me llama? José, José, José Scrooge. Soy José Enrique, exlocutor del Mañanero. Pero si tú ya estabas muerto. No, José. Tengo un programa los lunes a las 8 de la noche, llamado El Sexto Grado. Y con esto compruebo que ya no te interesan tus empleados, ni tu estación. No sabes ni quién sale al aire, ni el nombre de tus subalternos. Claro que sí. Esteban Silva sigue haciendo programas especiales, ¿no? Pregúntale a Polo o al Boy. Esteban, Polo y el Boy ya no trabajan contigo. ¿Ah, no? Solo he venido a decirte que recibirás la visita de 3 espíritus. Será algo muy desagradable. Aún estás a tiempo. Recapacita. Paga aguinaldos. Reparte utilidades. Dale más viajes al Warpig. De lo contrario, sufrirás las consecuencias. Y escucha El Sexto Grado los lunes a las 8 de la noche. El Sexto Grado los lunes a las 8 de la noche. El Sexto Grado a las 8 de la noche. Los lunes a las 8 de la noche. José Enrique, ¿qué es El Sexto Grado? Dime, carajo. A las 8 de la noche. ¡Qué locura! ¿Qué tendrá este té? ¿Qué tendrán estas hierbas? Mientras José se chupa el pulgar y abraza a su ultramancito de peluche, se queda profundamente dormido. Poco después de la 1 de la mañana, José recibe una extraña visita. Eres un idiota. Soy el espíritu de las navidades pasadas y vine a hacerte recordar el pasado. Parece que ya lo olvidaste, idiota. Demonios, demonios, demonios. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Primero la música que programaste en ese entonces. ¡No! ¡Tú también tuviste la culpa! Bueno, sí, perdóname. Eran buenos temas, caray. Sí, porque has perdido la humildad. Ya no eres humilde. Porque reniegas de tus raíces. Ya no recuerdas justo cuando tuviste que pasar de infiltrado en una camioneta de la BBC de Londres porque te confundieron con militares de la ETA. ¿La ETA? ¡No! ¡Claro! Chaparro, pelón, rubio. Me acuerdo hasta de tu inglés. Era muy, muy, muy, muy de la ETA. Muy de tarro. ¡No! ¿Y cuando te secuestraron 2 extraterrestres que en realidad eran auditores de Hacienda y te tiraron por el aeropuerto? No. De eso sí, no me acuerdo. Porque te borraron la memoria. Ah, mira. Ni a todas esas adolescentes en la fiesta del colegio alemán. Oye, yo estaba audicionando locutoras. Así pues lo mismo dice Sergio Andrade. Sí, yo recuerdo tu estilito que tenías muy del carnal de las estrellas. Así llegaron cuantas, José, y cuantas también se fueron después de que nos dábamos cuenta los demás. Yo hasta 2 esposas conseguí entonces, pero creo que quedó muy claro que ese no era el camino. ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Demonios! Súbitamente desaparece el espíritu del pasado. Bueno, ya me voy. Es que voy a grabar un anuncio de Vitales, que es la única cuenta que tengo. Tengo que cuidarla. Por cierto, programen más a, no sé, a Steely Dan o cosas más setenteras. Adiós. Y da paso al espíritu del presente. ¿Tú quién eres? Soy el espíritu de la Navidad del presente. Quiero que veas cómo está tu estación. Escucha. Dijo que la decisión sobre dónde van a establecerse los centros de recepción. Están escuchando Radioactivo 98. Teléfono en cabina 5166-8985. Ails y Lana arroba radioactivo.com. Tienes a Ilana trabajando de noche. Solo la alejé del sol para que siga siendo rubia. Y mira, Rulo, tiene semanas sin dormir por estar programando. Pero es que a él le gusta todo eso de la música. Y escucha los mañaneros. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Edgar David. Yo soy Cha. Y yo soy Zamora. Y juntos somos ¡El Mañanero! Y queremos mandar un saludo súper prendido a toda la gente que escucha Radioactivo 98.5, sobre todo de 7 a 10 de la mañana. Bueno, así le van a bajar el rating a la XCQK. ¿Y qué me dices de los invitados que mandas al turno de Fernanda? ¡Puros amigos tuyos, escuchen! Oye, ¿qué onda, güey? ¿Qué, ya pasaste a hablar con José o qué? No, me volvió a dejar plantada, Fernanda. No sé qué le pasa, cabrón. ¿Y qué? ¿Para cuándo te dio la cita o qué? Hasta dentro de 3 meses. ¿Te imaginas? ¿Y hace cuánto se la pediste? Hace 3 meses. ¿Qué se cree? De veras, me peor que el Seguro Social. Espérense, vamos al aire. A ver, súbele, camisa. Los audífonos. Buenas tardes, amigos de Radioactivo 98 y medio. Estamos con la secretaria del secretario, del editor de Carlos Monsiváis, quien elabora velas a muy buen precio y además de venirlas a ofrecer, las velas. ¿Qué se hizo, José? Bueno. Fernanda es muy hábil. ¿Y yo? Ya no puedo decir caca, pedo, chichis, nalgas, caca, pit, porque me censuras todo el tiempo. Cada vez que utilizo cualquier palabra altisonante, se escucha un bip. Un bip que tú mandas, José. Tú eres el culpable de que haya censura. Tú nos limitas la libertad de expresión, José. Y te lo digo con esa autoridad porque soy el espíritu de la Navidad y este es un programa especial. Y es el cuento de Navidad. No te lo diría, obviamente, en tu oficina. En tu oficina soy sumiso. Soy un tipo pasivo, tranquilo. Te escucho y me someto, pero esta vez no. No lo haré porque soy el espíritu de la Navidad. Y yo mando aquí. Y estoy invadiendo tu pesadilla como lo hace Freddy Krueger. Así es. Está bien, pero recuerda que la ley de radio y televisión fue escrita hace muchos años. Y además, ahí te va esto. Rechazaste la cena a la que te invitaron Nixon. ¿Otra vez? Nixon. ¿Otra vez? Nixon. ¿Te invitamos a José Mon? No, Uriel. ¿Otra vez? Rechazaste la cena a la que te invitaron Nixon y Uriel. Pues es que yo no ceno frijoles. En otras estaciones los locutores ganan bien. Los operadores se jubilan jóvenes. No que vea ese operador que despectivamente llamas My Left Foot. Y cuando está borracho le llora al guaguis. Y sinceramente no quisiera decir lo que me estuvo diciendo a mí. Supongo que fue porque estaba bajo la influencia del alcohol, pero fue algo muy extraño. Ahí sí te equivocas, ¿eh? Yo les doy a mis empleados los viajes que yo no... Pero ocupo. A los trabajadores les dan Infonavit. Hasta las estaciones que están en los peores lugares, como la que quedó en lugar de WFM. ¿Cómo se llama, Guaguis? Guaguis. Guaguis, ven el más allá a decirnos cómo se llama la estación que quedó en lugar de WFM. W Radical. Ah, gracias, Guaguis. Bien, hasta los trabajadores de esa estación de radio les dan cosas. Les dan roscas de reyes, autofinanciamientos, pavos Parsons. Les dan tilín porque son de Televisa. Les dan de todo ahí. Bueno. Les doy los discos de Trova Yucateca que a mí no me gustan. No, José. Estás muy mal. Ni en Navidad eres capaz de compartir. También les doy pases gratis para ficción. No, José. ¿Los da mi mamá? No has entendido, José. Pero te dejo con el espíritu de las Navidades futuras. Él sí no se anda por las ramas, ni tiene que hacerte la barba, porque no tiene deseos de ser locutor. Adiós, José. Recapacita. Recapacita. Recapacita. Recapacita. José Scrooge comienza a dudar. Está confundido. Trata de dormir, pero hace su aparición el espíritu de las Navidades futuras y este, sin hablar, porque es mudo, lo lleva a ver imágenes desoladoras. Por ejemplo, lo lleva a ver a Olayo atendiendo un Blockbuster. Soy bien fan, cara. Sexo, pudor y lágrimas. Sí, señora, hay suficientes copias de Sexo, pudor y lágrimas. La mejor película de todos los tiempos. Se la recomiendo ampliamente. Los actores son excelentes. Actúan con mucha naturalidad. Vendiendo cassettes piratas en Perinorte y con una sucursal en el Aerotianguis. Llévese sus cassettes con títulos y lo último del rock. Cassettes con títulos. Gracias, Machín. ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué te doy? Hay cosas que yo... Órale, Machín, ánimo. Lleve sus cassettes del rock. Cassettes del rock. José vio al Cha y al Wawis aplicando todos sus conocimientos técnicos y musicales, trabajando como sonideros en las fiestas en las que muchas veces Fernanda Tapia sería maestra de ceremonias. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Amigos de la colonia Moctezuma, ¡bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno que están con nosotros! ¡Qué bueno que están aquí en esto que es la presentación en Sociedad de Zuraima, Abigail Marmolejo Vichis! ¡Un aplauso para ella! ¡Qué bueno que estamos todos acompañándola para celebrar sus 15 primaveras! ¡Mi reina, ven para acá! Cuando José no lo soportó más, fue cuando se le mostró una columna de sociales del Universal escrita por Jordi Soler. Claudia Sostakovich, que es recientemente súper amiga de Chiri Pardo, venían ambas de shopping en San Antonio, Texas, y celebraron una fiesta muy importante. Por su parte, Angie, del grupo Jeans, que tiene 17 años y estaba celebrando una fiesta particular en el Pura Chance, recibió a puras de sus amigas súper alivianadas, las más lindas, y según sus propias palabras, las mejores del mundo. Además, las quiere muchísimo a todas. Ricardo Zamora no había cambiado mucho. Seguía siendo el gerente de un Whataburger. Ay, en fin, lo que hace uno por los amigos. Pero eso no fue todo. El espíritu de las Navidades Futuras llevó a José a ver a Radioactivo en unos años. La estación se había vendido y ahora era Tecnorteña. ¡Superactivo! ¡No! ¡Eso no! ¡No es verdad! Radioactivo, en lugar de mañanero, ahora contaba con 6 horas de noticias fraudulentas. Oye, ¿cómo ves? Fíjate, ahí te va. El presidente municipal de San Vicente, Chicoloapan, dice que él no vendió los tomates que confiscó a los estudiantes de Chapingo. No sé, los estudiantes siempre son los que ponen el desorden por oír a Rage Against the Machine, a Tijuana No, Arjona, Laragana, La Banda Bostic, Transmetal, Alex Lora, Nopálica. Sí, sí, eso del rock es terrible. Bueno, continuamos con más información en el ámbito deportivo. Y vio su propia muerte. Vio a todos los radioactivos saqueando su oficina. ¡No! Voy a cambiar, te lo prometo que cambiaré. Es más, pásame mi abrigo. Bueno. Lo agarro. Seré humilde. Me aprenderé sus nombres. Es más, le diré a Maritere que cite a todos en la fiesta de Uriel. ¡Salud! ¡Ya no chupe, doctora! José se ocupó del pavo, los romeritos, el bacalao, la bebida y hasta bromeaba. ¡Qué buena fiesta, José! Sí, todo lo va a pagar Inés. Gracias, jefe, por venir a celebrar la Navidad con nosotros. Gracias. De nada, de nada. Salud, ¿cómo te llamas? Soy el Borlita. Chale, ¿que no te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo de ti. Y sé que eres el Borlita. Pero queremos saber tu nombre completo, no tu apodo. Me llamo Juan Manuel Venegas Gutiérrez. Salud, Juan Manuel. Hombre, ¿cómo estás? ¡Brinda conmigo! ¡Brinda conmigo! ¡Brinda conmigo! ¡Brinda conmigo! ¡Brinda conmigo! ¡Brinda conmigo! ¡Brinda conmigo! ¡Brinda conmigo! ¡Brinda conmigo! Y feliz Navidad a todos y un próspero año 2000 de parte de todo el staff de Radioactivo 98.5. No se preocupen, queridos radioescuchas. Radioactivo no tiene planes de hacerse tecnorteña. Todo era un sueño. O, bueno, mejor pregúntenle a José. Él es el jefe. Hola,

O-S-H Mr. E M O S H Mr. P M O S H Mr. P M O S H Mr. P M O S H Mr. P M O S H Mr. P M O S H Mr. Lopez Mr. T. Mr. T. Marsh. Mr. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. De la cárcel va a comenzar el rock. ¿Eso fue rock? ¿Te gustó? No, estoy acá. ¿Cómo acá? Entiendo que la palabra acá es una palabra para sustituir cualquiera que no quieres mencionar, pero ¿cómo acá? Es muy regacho, no, es que... No. ¿No qué? ¿No qué? No, no está chido. Pon algo así más acá. ¿Qué está chido? ¿Qué está chido? Mr. Lupe, ¿qué está chido? El Marilyn Manson, el Iron Maiden. Judas. Judas. Algo acá, más acá. Bueno, ¿quieres rock? Pero de este no. ¿De este? Este sí. Mr. Lupe, ¿le gusta? Sí, este está chido porque lo veía mi papá. ¿Se lo ha hecho, no? ¿De todos los mexicanos? Sí. Sí, ¿no? Hay otras bandas, hay muchas bandas que están pegando mucho en el extranjero. Sí, está allá en el gabacho, ¿ok? Se lo hace más chido. A ver, ¿qué tal está? Richie Valens también la hizo. ¿Sí te gusta Ricardo Valenzuela? Pues no lo conozco, pero ahí soy el que está chido. Pero nada, no, esa canción ya, ¿qué? ¿Ya qué de qué? Ya estuvo. ¿Por qué? Así muy acá. ¿Muy acá cómo? Pues así, míralo. Pues está ya, todo acá. ¿La rompo? Sí, ya. ¿Qué quiere escuchar, Mr. Lupe? Es una rola chida, ¿no? ¿Cuál es chida? Sí, es una de esas que llegan acá al alma. ¿En vivo qué tal? Delete de Los Ángeles, de Los Lobos, Volver, en vivo. Está charmada la música. Este amor apasionado anda muy alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé. Nos dejamos hace tiempo, pero se fue el momento de querer. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. Sigue. 98 y medio. Muy bien. Yo ya me voy. Henry, ¿te quedas? ¿Sale? Okay. ¿Te parece bien? Me parece okay. Perfecto. Quítame esa. Es que mi vieja no me quiere ya. Resignación. Qué vieja que tengo. Resignación. Tengo una vieja criminal. Eso es lo que pasa. Tengo una chica criminal en mi casa trabajando. Esas son todas. La mía no era así. Se la hago, compadre. Se la hago. El 15 de septiembre pasado, mi vieja me hizo pozole. Lo que pasa es que al final me la soné. Me callaste. Me la soné en la boca. También me puse igual que esta vez. Igual, sí, igual, ya, igual, igual, igual. Así debe ser, compadre. Mano dura. Mano dura con eso. Es que si no les pega recio, se, no aprenden. Se les suben a las barbas, ¿no? Sí. No puede ser así, compa. Oye, tengo ganas de hacer pipí. Ya está la nica. Cállese la nica. No se vaya a salir de allá afuera. Ya hace falta el corazón, la ternura. ¿Hago aquí? No hay bronca. No, te paso la vasinica, no. ¿Qué? Te paso la vasinica. ¿Qué? Es que no te digo. ¿Qué? Está borracho, compadre. No era eso. Que te paso la vasinica. ¿Para qué? Para que hagas pipí. Ah, sí, de veras. Pásamela, ¿no? No me puedo hacer aquí. No, por ahí, aquí no, ahí no, la, vais allá. Ay, a la cocina. Ya me estoy meando. Un sentimiento, espero. Ya le manchó el tapete, compadre. ¿Qué onda? La alfombra. Mira, compadre, el tapete. ¿Qué tienes? Si es puro tequila, era. Ya me manché todo. No le hago, compadre, no le hago. Pues que se chupa. ¿Qué me chupé? Tú más bien que te chupaste. No, pues, ¿ya viste? Que somos de su calaña, ¿qué? Chúpate tú. Chúpate tú. Ay, me siento re mal ya. Voy a llorar. Resignación. Es que. Ay, lo vale. Ya dile que ya no. Échale, échale. Échale. Compadre, mátame. Cálmese, compadre. Mátame ya. Mátame. No, no, sí, mi compadre. Mátame. Ay, si nos está yendo la comadre. Déjame un balazo en la jeta ya. No, compadre, tranquilo. No sé cómo decir. No sé cómo decirte. No sé cómo explicarte. No sé cómo explicarte. Que aquí no hay remedio. Que aquí no hay remedio. Que siento. De lo que siento. Así que mátame, compadre. Mátame. Mátame. Mátame. Mátame. Mátame. No, ya no sé. Ya no chupe. Ok. Ya no chupe. Ya no chupo. Pero lo que ya chupé. Ya que no traigo la sangre, es la sangre. Y hasta que no vuelva a hacer pipí, no se me va a salir. Agátase, compadre. Agátase. Ya me voy. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando. Ya mis lágrimas se están secando con mi pistola. Y siempre paso la vida con la pistola y el corazón. Que se acabe esta chica, no, compadre, tranquilo. Yo no rompo mis cosas, compadre. No lo vuelvo a invitar. Cállate. Cállate. No digas nada. Tranquilo, tranquilo. Cállate, compadre. Ya másale la pistola. Sí. Vamos a echar mal. Que llora mucho por mí. Ya me puso contento. Vándome la busca. Vamos a echar bala, ¿ok? A echar bala. Órale, vamos. Ingratas todas. A ver, tú. Ven, hijo. Motivos de gran pasión. Quédate, tú, ¿no? Hoy te encuentro llorando. No, sí. Nada más me limpias aquí, por favor. Sí, me limpias aquí lo que le dejé manchado al compás. Ya manchaste. Órale, ¿de cuáles? De compadre, ¿no? Es 15 de septiembre. Ya que sea, ¿no? ¿Vas a limpiar o qué? Somos mexicanos, ¿no? ¿Vas a dejar el pipí? Órale. ¡Límpiale! ¡Tú sí estás! ¡Límpiale! ¡Tú sí estás! ¡No! ¡Que le limpies! ¡Que no! ¡Siempre vamos! ¡Que no, a que no, que no! Me dice. Suénese, lo compadre, de ser maricón. Ahora sí, tío. Se manchó todo. Yo no fui. Ahora sí ya se manchó todo aquí. ¿Eh? tienes un corazón. No, pero ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Nada más mucho. Limpiar la sangre. No, yo así ya. Yo no fui, ya no se fui. Metió usted en un problema, ¿eh? Oiga. Yo soy su compadre, pero pues. No, ahora es esto. Nada más limpiamos las vísceras y las metemos allá a la casa. No, no, que las vendamos en tacos el domingo. Hoy te encuentro llorando. No, compadre, ¿cómo que? Es muy serio, ¿no? Pues no. Ya sé, ya sé. Ah, ya hasta el juguete se me bajó. Oiga, ¿cómo es este? No. Es un sueño. Es un sueño, pero mañana vemos a ver si es un sueño. Mañana que me despierte, sí, no, si está ahí, pues entonces sí, pues vamos con la tira, pero. Ya volverán. Ya duérmase, compadre. Ok. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Is tu pancho vale lo que te apresuró. Me las pela Burger, is la Gerbur. Pesco dan el gachín. Sobre todo sí. Tú o yo. Tú o yo. Tú o yo. Tú o yo. Tú o yo. Tú o yo. Tú o yo. Tú o yo. Tú o yo. Se agacha tu chacha, sus anchas, su pancha, mis heces, tus sesos y de esas tristezas. Agacha tu chacha, ensancha tu pancha, mis heces, tus sesos y de esas tristezas. Tú o yo, tú o yo. Tú o yo, tú o yo, tú o yo, tú o yo, tú o yo. Pito pito poncho, is is poncho, mezco dan el gachín, rojo tu pu tu pu tu pu tu pu tu pu la iguana mali. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo.